Jueves 11 de mayo, como león rugiente. Como ya hemos visto, Pedro escribió en contra de la apostasía por persecución. La temática del gran conflicto no era solamente teología abstracta para sus lectores. Estaban experimentándola de un modo que muchos de nosotros no lo hemos hecho, por lo menos por ahora. Escucha 1 de Pedro capítulo 5 versos 8 al 10 y Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del origen del mal y la obra de Satanás en nuestro mundo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El libro del Apocalipsis revela que los cristianos juegan un papel en la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. En Apocalipsis, las fuerzas del bien son lideradas por Jesús, que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versos 13 y 16. Las fuerzas del mal son lideradas por el diablo, también llamado Satanás, y representado como un dragón. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9, capítulo 20 versos 7 y 8. Aunque los medios populares e incluso algunos cristianos niegan la realidad de Satanás, el hecho es que el diablo es un ser poderoso que tiene solamente intenciones malvadas para nosotros. Sin embargo, las buenas nuevas son que el diablo será destruido al final. Apocalipsis capítulo 20 versos 9 y 10. Pedro no subestima el peligro que representa el diablo. El diablo es como león rugiente que está buscando devorar a todos los que pueda. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Pedro también señala que sus lectores pueden ver el poder del diablo en sus propios sufrimientos. Sin embargo, este sufrimiento terminará en gloria eterna. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Escucha Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 una vez más. ¿Qué nos está diciendo allí Pedro? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aunque no conocemos la naturaleza exacta de sus tribulaciones, lo que podemos ver es la esperanza que Pedro expresa. Sí, el diablo es real, la batalla es real y nuestros sufrimientos son reales, pero el comillas Dios de toda gracia ha vencido al diablo. Así que, sea cual sea nuestro sufrimiento, si permanecemos fieles aún hasta la muerte, ver Hebreos capítulo 11 versos 13 al 16, la victoria está asegurada gracias a Jesús. ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos por fe, permanecer hasta el fin, sin importar lo que tengamos que enfrentar?